así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 con Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now. Y así comenzamos un nuevo día porque ya van 3 minutos del martes 22 de octubre año 2026. Esto es Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Vamos con una balada del siglo XXI con la agrupación Coldplay y el tema The Scientist o El Científico en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Just guessing.

en una fecha como hoy, año 1999, 22 de octubre, la cantante Sinead O'Connor se confirma que estaba intentando comprar la iglesia donde fue ordenada como hermandad católica. La iglesia estaba a la venta por 70,000 libras esterlinas y eso era lo que pretendía ella, comprar esa iglesia. En Estrellas de Medianoche se lo comentamos, lo que sucedió en una fecha como hoy, 22 de octubre, año 1999, relacionado con las intenciones de Sinead O'Connor, la vocalista ya fallecida, para comprar una iglesia en su comunidad. Thank you.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. How it all turned to lies. Una canción del siglo XXI con la vocalista Pink, el tema Try. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Bueno, en una fecha como esta, resulta que hubo cierto tiempo en el que se presumía que Paul McCartney estaba muerto por pues rumores infundados que se presentaron por ahí. Pero el mismo Paul McCartney, en una fecha como esta, 22 de octubre de 1969, negó públicamente los rumores de que él estaba muerto. La noticia fue que se comenzó a dar detalles acerca de la posibilidad de que él fuera hubiera fallecido por el simple hecho de que era el único Beatle que se encontraba descalzo en la portada del álbum recién lanzado de Abbey Road. En realidad, la historia comenzó como una broma de Fred Labore, un escritor de deportes y arte para el periódico estudiantil The Michigan Daily de la Universidad de Michigan. El rumor fue creciendo, y bueno, ya se convirtió en un gran chisme que finalmente tuvo que descartar Paul McCartney. Apareció muerto. Eso nunca sucedió, sino que más bien digamos que apareció en una rueda de prensa para decir que él estaba vivo. Eso fue en una fecha como hoy, 1969, 22 de octubre. Se lo comentamos aquí en Estrella de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y vamos con una canción de Paul McCartney con Wings, Silly Love Songs, tontas canciones de amor. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I love you. coming on. I only know that when I'm in it, it isn't silly. Love isn't silly. Love isn't silly at all. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Drawn the line.

la película Don Juan de Marco, canción de Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 22 de octubre, una fecha como hoy, pero de hace 3 años, año 2021, resulta que Adele regresó a la lista de sencillos del Reino Unido después de una ausencia de 5 años, cuando su sencillo Easy on Me entró en el primer puesto del listado de Gran Bretaña. Adele también estableció un nuevo récord en las listas con el sencillo, ya que Easy on Me acumuló 24 millones de reproducciones en el Reino Unido en su primera semana del lanzamiento, la mayor cantidad de reproducciones para una canción en una semana. Vamos entonces con esa canción de Adele, que ingresó directamente al puesto número 1 en el Reino Unido hace 3 años exactamente. Easy on Me, ten cuidado conmigo, trátame bien. En Estrellas de Medianoche, Adele. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Forever, I know there is hope.

con la agrupación de Cars, agítalo en Estrellas de Medianoche, Shake It Up, 1:02 de este martes 22 de octubre año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Erasure. Expect me to be